alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Ana, Mercedes, Felisa, Patricia, Monse e Rosario, Leilía. A edición número 532 de Abrete de Orellas ten que abrir con elas, porque acabamos de saber que van ser condecoradas coa medalla Castelao. Parabéns a Leilía, nada sería igual na música tradicional galega e tradicional coas súas diversas ramificacións sen elas. O seu último disco, o de despedida tras máis de 30 anos de carreira, chámase Vidas Cantadas, está comentado en abertedorellas.com. Xa vos compartín algunhas pezas e desta vez elixín Sen Permiso. Sempre un honor que soen na edición radiofónica de Abertedorellas Ashley Lía. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, imos escoitar, entre outras moitas músicas, herdeiras tamén de Leilía, como por exemplo Sheila Patricia. Canción de Sheila Patricia, con videoclip que vos recomendo a cargo de Jairo Moreno, é un berro de liberación para que poidamos ser quen queiramos, cando amemos, cando dancemos ou cando nos expresemos como seres creativos que somos. Pode ser parte do movimento. A composición de Sheila Patricia e acompañada por Berto, que tamén se encarga da producción musical, un dos máis requeridos nos últimos tempos. Berto, a quen voltaremos un poquinho máis adiante neste programa. Outra novidade desta semana é a nova canción de Antía Muíño, que ven acompañada nada menos que por Camaño e Ameixeiras, As Vidas Caladas. Dolor gratuito que precisa. composición, letra, voz, guitarra de Antía Muíño, o violín de Antía Meixeiras e o acordeón de Sabela Caamaño, producido, mesturado e grabado polo Heavy. Antía Muíño con Caamaño e Meixeiras, As vidas caladas, outra das novidades aparecidas a finais da semana pasada. E outra novidade é un proxecto amplo, un colectivo, no que atopamos, como vos comentaba antes, aberto. Resaca emocional, un novo colectivo creativo galego que adiantou unha primeira canción que imos escoitar agora e da que vos recomendo o videoclip feito pola ferrolá Peque Varela. Resaca emocional, preséntanse con Volvoretas. Estás dentro de mí, siento volveretas aquí. Preto de ombrigo, sí, sí, no. Las veces no me dejan dormir. Tengo que botarlas de aquí. Quiero que viajes en mí. Quiero que viajes en mí. Tengo muchos momentos, no es que quiero verte muy preto. Tanto que me asusto. Puf. Que las volvoretas bailan, que no están fuera de mí. Fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora. Pica cara cada vez que me miras, estás preto de mí. Sé que no voy a tener manera de desprenderme de ti. Saúdo para Ábrete de Orellas, son Uxía Pedreira e viva a música e todo o que toca no teu corpo casa. Basal é un disco donde o leitmotiv é nivelar por riba os cuidados, darnos conta de que todas e todos somos discapacitados en algo, en algún momento da vida. E espero vos coa miña nova banda Cachito, Caruso e Vargas o 23 pola tarde no Teatro Colón en Coruña para pasar un umbral antes de saltar a cacharela. Thank you. Mentira, é outra das cancións incluídas no disco Basal, o segundo disco como A Pedreira, de Uxía Pedreira. Desde o pasado venres está disponible, aquí xa escoitamos varios temas que espertaron moitísima expectación entre as ouvintes de Ábrete de Orellas, así que o concerto presentación deste domingo non debería ser menos. O domingo 23, coa nosa voz, chamase o ciclo, xa vos falei del, e celébrase no Teatro Colón grazas á Cultura da Diputación da Coruña. Domingo 23, ás 19 horas, un chisquiño antes porque é San Xoán, ali estará a Pedreira coa súa banda, coa banda de Basal. Outra muller que ten moito que dicir tamén é Sus. A portuguesa vai estar este sábado 22 en Compostela. Non só ela, senón o grupo no que tamén canta e no que a coñecimos, Mel. Do seu disco Entre, que volvemos visitar esta semana, escollo De todas as chuvas, Sus. São muito próximas a nós e depois por algum motivo ou outro acabam saindo da nossa vida, mas Eu prefiro achar que essas perdas são perdas necessárias da vida, assim. Eu acho que a gente estranha mais quando é uma perda inesperada. Perder é uma ideia que é imensamente presente. Eu acho que a gente tá na vida um pouco pra aprender a perder. Todas as xuvas, sus o seu disco Entre, que vai ter data de presentación na Galiza este sábado 22 no Teatro Principal de Compostela, no ciclo O que non se escribe. Ali estarán Mel tamén, así que moi recomendable esta data. E un día antes, tamén en Santiago, máis na Cidade da Cultura, por mor do Día Europeo da Música, vai estar Budiño, disco comentado na Verte de Orellas, escoitado totalmente nesta versión radiofónica e que se abre con este Donón. Na Cidade da Cultura, o venres, Budiño, gratis, ás 9 horas, presentando Branca Vela. Oh, cantar do arrieiro, un cantar moi baixinho, Ola, son Budiño. Parabéns a Pepe Cuña por esos programas de Ábrete de Orellas e por dar difusión e visibilizar tantas e tantas propostas musicais do país. Parabéns de novo, moitos bicos, unha aperta. Estás escutando Ábrete de Orellas. José Luis Romero, coa música que creou para o espectáculo Manuela Rey Is in the House, un proxecto que procura recuperar a memoria da actriz e escritora galego-portuguesa Manuela Rey. Podedes visitar o Bandcamp de Raso Estudio e ali atopades todo este álbum confeccionado por José Luis Romero. É realmente interesante, electrónica, hip-hop, folclore galego, tango, música incidental, fado, por supuesto, de quen é un dos nomes salientables na música galega nas últimas décadas, na nova galega de danza, en A Cada Canto, Pamón de Lamasé Romero, Azougue, no disco O Vivo de Fuxan os Ventos, co seu proxecto en Aliboria e a súa exitosa colaboración tamén con Bayuca. Xosé Luis Romero e o instrumental A Peregrina Flor, incluído neste disco que seguimos a repasar en Aberto de Orellas. En Aberto de Orellas seguimos a mesturar músicas de artistas consagrados e músicas novos, sempre coa producción musical e o interese que nos espertan por diante. Agora propoñovos outra novidade, un rapaz novo chamado Taín, das Cinzas, do seu proxecto anterior, Alen BTF, pasando un pouco das súas raíces rap e urbanas a un mundo máis habitual do pop rock, producido por Juan de Dios e coa axencia Esmerarte apoyando. O seu primeiro EP chamase Amor Subterráneo Volumen 1. Editouse a semana pasada e péchase con esta Por Inercia, Taín. Ya toqué pa' dos antes que para 2000. Ya veo vídeos del concierto pa' ver si estás allí. Si antes me descuidaba pa' olvidarme de mí, cuídame porque esa parte ahora te la dejo a ti. Y si no subo nada a Insta para hacerme el formal, porque me paso el día en pijama y sin ganas de hablar. Desde la cuarentena no me siento igual, llevo arrastrando 3 años resaca emocional. Y cuando toca ya no quiero despedirme, tampoco puedo dormir si tú no estás. Y te daré un beso antes de irme de gira cada fin de por cualquier ciudad. Y ahora sonrío en las fotos aunque salgo peor, porque si saben que estoy triste llamo más la atención. Apenas salgo a la calle suelo estar de bajón, y cuando salgo me señalan, no sé ni qué es mejor. Sigo viviendo por inercia, no sé si sabré si desde aquí es complicado volver otra vez. Corre por papo manistencia porque quiero coser los errores que me siguen doliendo de ayer. Quiero pedir perdón a papá y a mamá por no terminar siendo como un hijo normal, por hacerme tatuajes pa' tapar la ansiedad y por no ir a la uni y dedicarme a cantar. Y que sepáis que eso me encanta porque sé que me va a devolver las ganas de verme, querer comerme el mundo y detenerlo bajo mis pies. Y cuando toca ya no quiero despedirme, tampoco puedo dormir si tú no estás. Tranqui, te daré un beso antes de irme, de gira cada fin de por cualquier ciudad. Y ahora sonrío en las fotos aunque salgo peor, porque si saben que estoy triste llamo más la atención. Apenas salgo a la calle suelo estar de bajón, y cuando salgo me señalan, no sé ni qué es mejor. Sigo viviendo por inercia, no sé si sabré si desde aquí es complicado volver otra vez. Corre por papo manistencia porque quiero coser los errores que me siguen doliendo de ayer. Vivimos por inercia, vivimos por inercia, vivimos por inercia, vivimos por inercia. Y ahora sonrío en las fotos aunque salgo peor, porque si saben que estoy triste llamo más la atención. Apenas salgo a la calle suelo estar de bajón, y cuando salgo me señalan, no sé ni qué es mejor. Sigo viviendo por inercia, viviendo por inercia, sigo viviendo por inercia, viviendo por inercia, sigo viviendo por inercia, viviendo por inercia, sigo viviendo por inercia, viviendo por inercia. Un novo artista a seguir, Taín, Por Inercia, e a canción que fecha o seu EP de 4 cancións, Amor Subterráneo, volumen 1. De seguro volveremos a este traballo de Taín. Ganas tiña tamén de volver o traballo peregrino do coruñés Carlos Ares. Vale a súa xuventude, é un produtor de son experimentado que debuta baixo seu nome con este disco chamado Peregrino, que vai soar este venres 21 ás 7 da tarde no Festival Acento, no Parque de Vista Alegre, en Santiago de Compostela, celebrando o Día Europeo da Música. Estarán a partir das 7, como vos dicía, Carolina Ruibosa, Gargantúa, Abraham Boba DJ Set, De Vacas e Carlos Ares. Isto chámase Odisea. Cansé de estar conmigo en duelo, tan amargado de problemas ajenos. Bien que se nota que me siento bien, me sienta bien. Que hasta los dientes se me ven morenos, me nacen flores en lugar de pelo. Cuando sacudo la cabeza y veo, diviso un pétalo que se niega a tocar el suelo. Yo lo atrapo al vuelo, le pido un deseo. Se borre cada nube que señalo con el dedo. No importa si de ropa voy ligero, no pasa nada. Siempre que de tu amor esté bien lleno, quiero solo mirar por lo que ahora soy, por la posteridad. Gracias a Dios me doy. Mañana y a día de hoy no tengo idea. Si da vuelta la tierra, soy yo quien la rodea. De tanta gana que tengo que me salgo por la chimenea. Soy una libélula que revolotea, y de polvo una mota en la más remota aldea. Y como nómada movido por el viento, me siento mejor que Homero en esta odisea. No habrá lugar mejor que allá donde tú estás. No importa si de ropa voy ligero, siempre que esté bien lleno de tu amor. Quiero solo mirar por lo que ahora soy, por la posteridad. Gracias a Dios le doy. Yo le fondo a vivir y nunca echar el freno. Tierra, mar o hielo, nada me para, soy todo terreno. Siempre que de tu amor esté bien lleno. Y que se nota que me siento bien, me sienta bien. Que se nota que me siento bien, me sienta bien. Que se nota que me sienta bien, me sienta bien. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Por ahí. Varias das músicas que seleccionei esta semana en Aberto de Orellas tiñan a ver co Día Europeo da Música, este Venres 21, mas non hai que esquecer que o día 23 é a noite de San Xoán, así que aproveitei para visitar o disco de Devalo, Azul Vindeiro, no que se inclúe unha canción chamada Rachí, Festa, Xolda, en Coruño, digamos. Pois outro artista, tamén de disco recente, e que si xa ten comentado o seu disco en Aberte de Orellas, é o segundo álbum de Anxo Araújo, Aprender a Bailar, e directamente hai unha canción que se chama Esta Noite de San Xoán. Esta noite de San Juan arderemos como ardíamos siempre cuando no mirábamos tanto atrás, cuando importante era o estaba todo por inventar, todo por yeah. segundo disco, Event Recomendable, de Anxo Araújo, Aprender a Bailar. Y ahí atopamos Esta Noite, de San Juan. Proyectos como De Valo y Anxo Araújo, unipersonais o liderados por un compositor. Tamén o que ven agora. Kevin Johansen, o argentino, que acaba de editar un disco realmente fermoso chamado Quiero Mejor, en o que, como é habitual nos últimos tempos, sobre todo, hai moitas colaboracións, como Natalia Lafourcade en Puntos Equidistantes, Quiero Mejor, la canción que le da título al disco, con Las Migas, ou Era Ahora, con Ito Mestre. Mas quero propoñervos unha canción na que non hai duetos e que se chama Seductor Serial. Kevin Johansen, no seu último disco, Quiero Mejor. No te hagas celoso, me quieres seducir como el baiano veloso, pero ya estoy grande y no quiero volver a sufrir. Y no te hagas el vivo, conozco tu tipo, el tipo creativo, con esa sonrisa que no tiene pausa, que no tiene prisa, pero ya estás grande y no puedes seguir siendo así. Por amor, ¿a cuántas les habrás dicho lo mismo? ¿Y a cuántos les habrás hecho lo mismo que a mí? Seductor serial, te gusta perder casi como ganar. Seductor serial, siempre diciéndome lo que quiero escuchar, pero ya estoy grande y no quiero volver a sufrir. Kevin Johansen, co seu disco Quiero Mejor. E para acabar xa a esta edición de Ábrete de Orellas, vólvome a dar otro capricho, otro artista personal único como é Nick Love, que anuncia o seu primeiro disco en 11 anos e volve a gravar acompañado polos Straitjackers. Nick Love pecha esta semana Ábrete de Orellas con unha canción realmente efervescente, Went to a Party, fun a unha festa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos e tal vez nalgúnha festa. Grazas por estardes aí. The jazz room. I told myself I wouldn't stay late, just put my face round the door. Next time I looked, it was coming on 3:45, and my feet were getting sore. I went to a party, it was like an indoor safari, round the world a whole of Campari, and I feel alright. Oh, yes, I feel all right. I went to a party. I was circulating round pretty smartly. You could say it was high tone, but I was representing your low zone. Yes, I was. A man came up, said, I got all your stuff, it's just sublime. But for me, your best is for filler time. I said, where do I sign? I went to a party. I went to a party. I went to a party. Yeah.